Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 12 de marzo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se ha referido hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos a las medidas extraordinarias que se están tomando desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias para contener el contagio del coronavirus. Entre estas medidas, la Junta de Andalucía cierra desde hoy jueves todos los centros de participación activa de Andalucía con el objetivo de proteger a nuestros mayores. Isabel Gómez ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población. Desde la administración local se está estudiando el reducir los riesgos, aplazando aquellas actividades que supongan una congregación de personas, aunque de momento no se ha tomado ninguna medida excepcional. Que en estas últimas horas vamos a seguir teniendo noticias, entendemos, tanto de la administración autonómica como administración sanitaria, en la que pues nos van a ir dando instrucciones a los municipios, porque es verdad que hoy por hoy yo creo que lo primero es un mensaje de tranquilidad y un mensaje de que está, aunque sea una pandemia, es una enfermedad fácilmente contagiable debido al virus que la provoca, pero bien es cierto que no es de una gravedad importante y que en cuestión de un tiempo razonable pues esperemos, ¿no?, seamos capaces de encontrar también esos medios de tratamiento de esta gripe diferente a la que conocemos y nos acontece normalmente el invierno de cada año. Tras ese mensaje de tranquilidad, es cierto que como tiene un gran número de contagios, que es verdad que desde una persona que la tenga, pues es fácilmente contagiable a un número importante de personas, se está recomendando e insistiendo en reducir esos riesgos. ¿Por qué? Porque así no colapsamos los servicios sanitarios, la gente puede perfectamente ser tratada, evitamos que lleguemos, ¿no?, al pico del contagio de una manera muy rápida y se quiere ralentizar todo lo posible. Y yo creo que lo que se trata de una manera con sentido común, ¿no?, y responsable, pues de evitar dentro de lo posible, sin histeria, sin nerviosismo, pues la aglomeración de gente. ¿Por qué? Porque es verdad que con alguien que lo pueda contagiar, pues es lo que estamos diciendo, ¿no?, el número de personas afectadas puede ser elevado. Entonces, en estos últimos días, pues desde que en Andalucía se conocieron los primeros casos, se están tomando algunas medidas ya, como estamos conociendo. Ayer por la tarde, además, también el Gobierno de Andalucía pues daba la instrucción de la decisión que el Comité Ejecutivo para el Control, ¿no?, y Evaluación de estas situaciones especiales recomendaba con respecto al coronavirus, y creemos que en estos días, y yo espero que mañana, pues seguramente llegarán otras recomendaciones. Que al fin y al cabo se trata, como digo, de intentar de contener la rapidez en el contagio, ¿no? Yo creo que hay que insistir en esa parte de que es una enfermedad que desde luego tiene sus riesgos, pero sobre todo en poblaciones de riesgo determinadas, ¿no? Pues las personas mayores con problemas cardiorrespiratorios, en fin, lo que los sanitarios nos están transmitiendo a través de todos los medios de comunicación, y al fin y al cabo la población más expuesta es la que está normalmente expuesta en cualquier gripe común. Uh-huh. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues ¿qué medidas estamos tomando? Bueno, hay una afección directa que ayer tarde, como estamos comentando, lo adoptaba así el Consejo de Gobierno, o mejor dicho, todas estas decisiones de la Junta de Andalucía vienen a través de una comisión ejecutiva, ¿no?, de seguimiento, evaluación de situaciones especiales, que es como si se activara pues un plan especial, ¿no?, de seguimiento de esta enfermedad, y ayer por la tarde pues decidían cerrar todos los centros de participación activa de titularidad autonómica. Recomendaban también a aquellos municipios en Andalucía que fueran de titularidad municipal que se sumaran a este cierre, sobre todo por lo que decimos, porque los mayores es una población de riesgo importante, y evitar en la medida posible pues esas relaciones, que teniendo también, como estamos diciendo, una serie de medidas de seguridad, las distancias más de un metro, el lavarnos continuamente la mano, utilizar el gel sanitario. Pero claro, lo mejor es intentar de no tener ahora nuestras actividades sociales, ¿no?, por reducirla un poco en ese sentido, y esperar en una semana, dos semanas, con tranquilidad, para que la cosa no vaya en auge de una manera, como decimos, disparada. Entonces nosotros ayer, incluso por la tarde, teníamos junta rectora del Patronato Municipal de Deporte, Pues que compartíamos, ¿no?, lo que ya era también el comunicado que la Real Federación Andaluza de Fútbol había emitido. Posteriormente también ya ayer por la tarde se pronunciaba la de baloncesto. Imagino que la de montañismo, con cara a lo que hubiera que tenemos en el sábado de la carrera de los aljibes, de la Nutrias Pantaneras, pues también estamos esperando que se pronuncie. Yo creo que habrá un posicionamiento en ese sentido. Y bueno, luego estaba la carrera también de Adisica, que era el domingo, que le veo menos riesgo, porque es verdad que si bien es cierto, es gente de Ubrique, es otro contexto. Yo creo que al final aquí, dentro de los riesgos asumibles, es verdad que lo que se trata también es de evitar que coincida mucha gente de distintos puntos geográficos, por poder llevar cada uno, como es normal, la posibilidad de poder contagiar, ¿no?, uh-huh, del coronavirus. Y bueno, y en Ubrique pues todos estamos expuestos como en cualquier otro sitio, pero pues, si somos de aquí, pues parece que tenemos como un poco más controlado, ¿no?, esos niveles de riesgo de contagio. El abrir las puertas, que venga otra gente de fuera sin saber por dónde han estado, en contacto con quiénes, pues siempre supone un poco más, desde el conocimiento del que lo vive, ¿eh?, no por otra cuestión científica, que el desconocimiento de los sitios donde ha estado y con la gente que se ha estado relacionando. Entonces, esas situaciones, si vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Nosotros desde el ayuntamiento estamos poniendo pues lo que son redes sanitarias para facilitar a la gente que vaya a las oficinas del ayuntamiento, a las instalaciones deportivas, pues que le puedan facilitar, como estamos diciendo, la higiene en las manos. Recomendemos también recordar, ¿no?, que desde la página ahora municipal vamos a incorporar todos esos consejos que desde la autoridad sanitaria se hacen con respecto también a la hora de los estornudos, con el codo, los saludos, en fin, todo lo que yo creo que todos estamos un poquito al día de todas esas recomendaciones. Y actualmente, como ayuntamiento, es verdad que no hay ninguna medida excepcional. Cambiamos de tema. El colectivo Zarpitas ha organizado para el sábado 28 de marzo la celebración de una exposición benéfica de arte, en la que se va a contar con la colaboración de una gran variedad de artistas de la localidad. El evento se va a desarrollar en las instalaciones del Hotel Ocurris, con el objetivo de recaudar fondos para sufragar las actividades de acogida de animales que realiza Zarpitas. Es un evento precioso. Hemos querido invitar, desde aquí también hacemos el llamamiento, a todos los artistas del pueblo que quieran participar, artistas en todas sus vertientes, ¿vale?, en todas sus manifestaciones, pintura, música, literatura, escultura, grabado, papiroflexia. Tenemos ya un grupo confirmado y estamos abiertos a cualquier propuesta. Sí. Ahora, si quieren, antes de finalizar, dejaremos los números de teléfono, pues si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y nada, queremos hacer el arte de todos para todos. Lo hemos llamado Zarpitas con Arte. Uh-huh. Exposición benéfica de arte a beneficio de Zarpitas, de la protectora de animales, y va a tener lugar en el salón de eventos del Hotel Ocurri, que los propietarios nos lo han cedido gratuitamente. Desde aquí queremos dar las gracias, porque la verdad que sin un sitio en condiciones, era muy difícil hacer este tipo de eventos. Uh-huh. Y nada, llevamos queriéndolo proponer desde septiembre, pero no teníamos un sitio. Así que ahora es perfecto, con la llegada de la primavera, pues nada, todos abortando un poco con Zarpitas. Se vuelca mucha gente, tú sabes que Ubrique es un pueblo muy solidario y aquí lo demostramos, entre particulares y entre las mismas asociaciones, unas con otras. De hecho, participarán. Hemos puesto el horario de 12 a 3 de la tarde, por si alguien no puede por la tarde, y que sea una hora cómoda, ¿no?, que ya hayamos resuelto un poco las cosas nuestras. Y también tienen la barra, o sea, que el hotel dispone de su cafetería para tomar una cervecita, un refresco, que va a ser muy simpático. Y luego por la tarde de 6:30 a 10:30. Además, a partir de las 7:30 a 8, pues contamos con actuaciones de música en directo, o sea que vamos a tener multitud de arte mezclado, ¿vale? Y va a estar muy simpático. Desde aquí llamamos a todos los que nos quieran apoyar, porque va a ser un evento divertido, ameno, donde van a poder disfrutar de todo el arte de Ubrique. Vienen pintores exquisitos, yo te digo, papiroflexia, música. Estamos intentando también que haya graffiti, llamamos escultura, o sea que todos los que quieran participar y sumarse, pues vamos a hacer un conjunto muy bonito de todo el arte del pueblo. A partir de la semana que viene, pues ya empezaremos a cerrar, a ir llamando a todos los artistas para poner un poco de orden en la sala de cara al montaje, claro. Va a haber sorteo. A partir de mañana tendremos ya las invitaciones que se entregarán con una donación de 2 euros. En estas invitaciones irá ya un número que es el que con el que participarán en el sorteo de varias obras de arte, varias cositas que se van a hacer, algunas subastas. Estamos todavía recibiendo obras que están donándonos los artistas para también entrar dentro del juego de concursos, sorteos, subastas que puedan realizar. Y estas invitaciones las vamos a tener a disposición de quien quiera participar en el Hotel Curry, además de los números de teléfono que te voy a dejar luego. O sea, que se las llevamos se las acercamos de forma voluntaria donde cada uno nos pida, que no hay problema. Te doy dos, ¿vale? Mira, 695-496-244. Y 667-56-3815. En cualquiera de los dos teléfonos atenderemos la petición de las invitaciones, que podemos acercarles donde nos pidan sin problema. Entonces, vamos a dar un aperitivito, vamos a intentar que se sientan cómodos y que sea parte de un sábado, un día de tranquilidad, ¿no? Que nos gusta pasear o hacer una visita a una cafetería, pues aquí van a tener un poco de todo. Puedes tomar un café, una cerveza, tomarse un aperitivo y disfrutar de todo el arte del pueblo, que no es poco. Entiendo que, bueno, es una, además, ellos no ponen, participan con todas las asociaciones, pero realmente todos los artistas suelen tener una profundidad, una sensibilidad especial, que saben perfectamente dónde hay necesidad y suelen volcarse con estas acciones. Estamos cerrando también un tema de poesía, o sea, queremos que haya diversidad y que se vean todas las manifestaciones del arte. No podemos contar con todas. Es la primera vez que lo vamos a hacer, pero vamos, pensamos que puede ser un proyecto bonito para continuarlo y que se convierta en algo anual, ¿no? En el que podamos ir sumando cada año y contando con otros participantes. Dentro del ámbito taurino, la empresa Reima Taurino ha hecho público el cartel de la Feria de la Piel de Ubrique, que se anuncia para el sábado 28 de marzo. Se trata de una corrida de toros flamenca en la que se van a lidiar reses de la ganadería de Núñez del Cubillo por los diestros Enrique Ponce y Daniel Crespo, con la actuación de los artistas jerezanos La Macanita, Jesús Méndez y La Reina Gitana al piano. Las entradas se podrán adquirir desde el 17 de marzo en La Tertulia o a través del portal web reimataurino.es. El espectáculo tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique, dando comienzo a las 5 de la tarde. Y por último, mañana viernes, la Asociación Adisica comenzará con el reparto de las camisetas entre las personas que se han inscrito para participar en la cuarta caminata solidaria a beneficio de la familia Gómez Oñate. Los interesados deben acudir mañana a la sede del colectivo en horario de 6 a 9 y el sábado en horario de mañana de 11 a 1. Sí, pues mira, tenemos sobre unos 250, que es más o menos de lo que el año pasado tuvimos. Pero vamos a seguir con las inscripciones abiertas hasta última hora, por si alguien quiere colaborar o echar el ratito con nosotros, dando el pasito. Lo llevamos todo ya organizadito y vamos, esperando que llegue el domingo. Sí, tenemos bastantes voluntarios y lo tenemos todo organizado ya. Esta noche tendremos una reunión con todos los que nos van a ayudar para ver a cada uno el sitio donde se tienen que poner y lo que tienen que hacer. Pues mira, empezará el domingo a las 11 de la mañana en el redondel de la Avenida España. Cogeremos para arriba, para la Avenida Arriba. En vez de coger como el año pasado, vamos a cogerlo al contrario. Entonces iremos hacia los callejones. O sea, que saldremos del centro de la Avenida España, los callejones, y después seguiremos a la Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Nueve Caños, el Convento de San Francisco, la Torre, Calvario, el Cardereto, el Rincón Alto, Colegio Ramón Croza, Puente San Francisco, Avenida de Corte, Plaza de las Trelles, a la Avenida de Diputación, Fernando Gavilán, y la meta sería en el, igual que el año pasado, en el Polideportivo Municipal. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Gracias por su atención y buenas tardes.